camino sigue necesitando ser recorrido, pero nosotros en este instante vamos a hacer un pare para compartir con ustedes unos cuantos minutos inolvidables, que me acompañará la música, lo que nos mueve el alma, lo que nos mueve el espíritu y lo que nos ayuda a olvidarnos quizá de todas esas dificultades que nosotros podemos tener en nuestra vida cotidiana. Además, vamos a compartir esa reflexión cotidiana que lo hacemos y que de alguna forma nos ayuda a recordar, nos ayuda a tocar la puerta de nuestro corazón. Y además estaremos compartiendo algo más de las canciones infantiles, de esos cantos de arrullo, de ronda y de otros juegos especiales. Ustedes recordarán arroz con leche, chipre chipre. ¿Cuántas rondas más pueden haber ustedes disfrutado en su niñez y las siguen disfrutando hasta ahora, no es cierto? Chipre chipre, ¿a dónde fue? Al campo. ¿Y qué encontró? Un burro muerto con que se lo comió. Y bueno, con cualquier cosa. Y venía ustedes en esa ronda maravillosa a jugar, ¿no? O arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, y etcétera, etcétera. Así que, ¿cuántas rondas hay? Si usted quiere participar, ya sabe, puede hacerlo al 2220-966. Esto lo extraeremos del libro Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana, de María Teresa Novo y de Rafael Salazar. ¿Qué dice esta reflexión de ahora? Las percepciones del rey. Un poderoso rey encontró finalmente el amor. Su joven esposa tenía todas las condiciones que un hombre pudiera desear en la vida. Además de ser hermosa y atractiva, era alegre y entusiasta, con un corazón amoroso siempre abierto a ayudar a los demás. El amor fluía entre ellos como en pocas ocasiones se había visto. En los actos protocolares ella caminaba orgullosa a la par del rey. Muy halagado en el monarca, pensaba, ¿cuánto me quiere? Ella sabe que el protocolo indica que debe permanecer detrás de mí, que mis súbditos pueden ir a prisión si no hacen eso. Sin embargo, ella me ama tanto que siempre quiere estar a mi lado. En cierta ocasión, ella se disponía a comer una manzana. Era la última que quedaba y tenía un brillo que la hacía realmente apetitosa. En eso llegó el rey y al volver aquella fruta resplandeciente manifestó su deseo de comerla. Ella lo miró con dulzura, le dijo que era la última que quedaba, pero que no tenía problema en compartirla. Tomó un cuchillo, la cortó en dos y de inmediato le ofreció una de las mitades a su esposo. El monarca pensó, ¿cuánto me quiere? Ella es capaz de compartir lo que sea conmigo. ¡Qué suerte he tenido! Pasaron los años y antes de que se presentaran problemas en la pareja, tras un fuerte altercado, ella se retiró del amplio salón en el que discutían, dejando al rey solo. De inmediato, el soberano mandó a llamar a su consejero para quejarse amargamente de su esposa. «Ella nunca me quiso», decía lleno de rabia. «Cada vez que tenemos un acto protocolar es incapaz de permanecer detrás de mí. Siempre se pone a mi lado y olvida que yo soy el monarca y que nadie puede ponerse a la par del rey. Es una insolente, no me ama, no me respeta esa dignidad de majestad. Lo que siempre quiere es brillar ella por encima de mí». «Pero su majestad», alcanzó a decir el consejero. «No me interrumpa», gritó el rey. «Definitivamente ella dejó de amarme hace mucho tiempo. Recuerdo aquella vez que llegué hambriento, solamente había una manzana y ella fue incapaz de dármela. Lo único que alcanzó a hacer fue cortarla en dos y darme el trozo más pequeño. ¡Qué insolencia! Tratar así al rey. ¿No se da cuenta de que ella es solo una súbdita? He mandado a cortar muchas cabezas por menos que eso». Y las quejas continuaron por mucho tiempo. Un hecho puede ser visto desde distintas perspectivas por una misma persona, dependiendo del estado de ánimo y o la condición emocional en que se encuentra. ¿Cuántas veces hemos dejado que el pésimo estado de ánimo, la mala actitud mental, desvirtúe la belleza, las virtudes y las bondades que de quienes tenemos a nuestro lado. Tiempo para reconocer a esas personas maravillosas que comparten con nosotros. Somos seres humanos, tenemos algo de positivo, tenemos algo de negativo, pero sin duda si ponemos en una balanza para pesar qué es lo que tiene mayor peso, van a ser las voluntades, esas emociones positivas, porque el ser humano nunca deja de tener corazón, siempre tiene corazón, hace funcionar la cabeza y su razón. Así que con esto quiero invitarles a todos y cada uno de ustedes allá en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Zamora a través de la voz de Zamora, en Loja Radio Cariamanga, en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena, en Cañar a través de la voz de Ingapirca, y también en Baños a través de Radio La Voz del Santuario de Baños, y en nuestras páginas en el satélite de la Corape, www.corape.org.es y www.casadelacultura.gov.es. Gracias, como siempre, amigos, amigas, por acompañarnos, y ustedes elevan nuestra autoestima siempre arriba, y por eso les recordamos que así como hay esa energía que nos brindan solamente al sintonizar esta emisora, la primera radio pública cultural del país, y nuestras radios colegas y amigas, pues nosotros también les tocamos a ustedes la puerta para decirles que elevemos la autoestima arriba el día de hoy, porque es inicio de semana y tenemos que hacerlo como se debe, con pie derecho, como se dice, en nuestro querido Ecuador. Y para que eso tenga energía, ¿qué tal si les acompañamos con música? Hay una canción que está dentro de la música de la antología lojana, Loja en mi país, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo nací en el filo de la patria, donde el sol está en las copas de los árboles en flores. La esperanza he visto en los caminos, reflejándose en el rostro de los pobres campesinos. Suena una guitarra en Macará, paso de mi patria hacia el Perú. Su cantar no es llanto ni es congoja, si usted nunca ha ido a Loja no conoce mi país. Su cantar no es llanto ni es congoja, si usted nunca ha ido a Loja no conoce mi país. Viene a la distancia un trovador, tal vez esté entonando algún cantar. Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera del Zamora Azul. Salta juguetón algún jilguero, espejismo de oro y plata con la magia del verano. Si oye un eco alegre sobre el río que camina entre los sauces bullicioso y cantarino. Suena una guitarra en Macará, paso de mi patria hacia el Perú. Su cantar no es llanto ni es congoja, si usted nunca ha ido a Loja no conoce mi país. Su cantar no es llanto ni es congoja, si usted nunca ha ido a Loja no conoce mi país. Su cantar no es llanto ni es congoja, si usted nunca ha ido a Loja no conoce mi país. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nosotros seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos que ustedes disfruten tanto como nosotros, porque enseguida María Teresa Novo y Rafael Salazar en Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana, nos traen algo más sobre la canción infantil, los cantos de arrullo, de ronda y de otros juegos. Son múltiples esas fuentes melódicas, sociales, de donde se han nutrido las canciones infantiles desde tiempos inmemoriales. En ellas hallamos el remanso sonoro de las antiguas nanas, transmitidos por padres, madres y abuelos, tanto por el arrullo de los niños en procura del sueño, como por la lúdica que aquellas que proporcionan en el juego necesario para la socialización del infante. ¿Ustedes recuerdan aquí esas canciones que se tomaban los niños en brazos, no es cierto? Y se les cantaba el duérmase mi niño, duérmase nomás. Y señora Santana, porque llora el niño por una manzana que se le ha perdido. ¿Cuántas formas de arrullo han tenido ustedes para sus hijos, para sus hijas? Sin duda muchísimas. Tal es el caso también de las canciones de ronda, de origen ibérico y francés, y las de la herencia inglesa, como los Rimplay de las Guayanas. ¿Cuántas canciones se van quedando en el olvido? Porque ahora lo que hacemos es coger un CD. Nuestros hijos cogen los celulares, también les ponen en el YouTube las canciones favoritas, y ahí está. Muy poco ya hay los arrullos, o las madres, por el hecho de muchas ocasiones salir a trabajar, pues solo van ya en las tardes por los permisos de maternidad. Y es ahí cuando se aprovechaba, ¿no?, en esos movimientos, mientras se da de lactar a los bebés, en cantarles esas canciones de arrullo. Pero como que a veces hay una tendencia que se va desapareciendo esto. Hay otras formas que se van dando, pero yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia y esa oportunidad, y los jóvenes actualmente también, pues hay el instinto ya de ser padres, y que también hay esas canciones que brotan desde su boca y que los niños pues empiezan a identificar también ya esa belleza que nos puede brindar la música. Vamos a ver si es que podemos escuchar algo de ronda. Tiene por ahí arroz con leche, Andrés. Vamos a escuchar un poquito para que ustedes recuerden parte de estas rondas que han existido y siguen existiendo. No hay yo con quién. Y bueno, si es que estamos buscando y no hallamos con quién, yo los voy a acompañar a encontrar en este instante a alguien, porque vamos a seguir nosotros con otra de las canciones que les hemos preparado para escucharla aquí en este programa. ¿Qué tal si escuchamos esta canción que dice Amor Grande y Lejano? Es una muy buena oportunidad de recordar al dúo Valencia Rivadeneira. Amor grande y lejano, que atormentas mi vida con piedra de retorno y ansiedad de perfección. Consume como llave escondida, como llave escondida, y algo más sin remedio. Mira Continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano y seguimos compartiendo con ustedes sobre la canción infantil, esos cantos de arrullo, las rondas y otros juegos. Canciones que también definen en cierto grado el desarrollo de habilidades y destrezas físicas y además intelectuales, que propician los cantos de ronda y otras danzas con ritmos más complejos y los juegos literarios musicalizados como las retahilas y el aprendizaje de copla, las seguidillas y viejos romances provenientes de la península ibérica, así como el reconocimiento de un patrimonio espiritual avalado por la historia de los pueblos y también su identidad. Otra de las canciones por acá que nos suenan es unas coplas que nacen del amor fino, sobre todo que se dan en la costa de nuestro país, y que sin duda también en los países vecinos hay este tipo de música. La gloria te está llamando, adiós niñito. La gloria te está llamando, adiós niñito. La gloria te está llamando, niñito, subiste al cielo. La gloria te está llamando, anda limpia a los caminos. La gloria te está llamando para cuando vaya allá. La gloria te está llamando, tu padrino y tu madrina. La gloria te está llamando, adiós niñito. La gloria te está llamando, adiós niñito. La gloria te está llamando, niñito, cuando te va. La gloria te está llamando, me dejarás tu corona. La gloria te está llamando para cuando yo me muera. La gloria te está llamando, con ella suya la gloria. La gloria te está llamando, adiós, niñito. La gloria te está llamando, adiós, niñito. La gloria te está llamando, adiós, niñito. La gloria te está llamando, adiós, niñito. La gloria te está llamando, adiós. Ahí hemos podido escuchar a Rosa Huila. Este es un conocido chigualo que tiene que ver con los arrullos, que se los puede escuchar, como les decía, en la costa, y sobre todo pues en la cultura afroesmeraldeña. También hay muchos artistas que interpretan arrullos aquí en todo el territorio ecuatoriano. Pero vamos a acompañarles a ustedes con más música de nuestro pentagrama nacional. Y está aquí Marcelo Sánchez. Él nos trae esta siguiente canción, Caserito, que quizá tiene también esa mucha relación con la caserita de José Antonio Jara, pero bueno, aquí le dijeron es al caballero Caserito. Thank you. regresamos nosotros para seguirles compartiendo más sobre las canciones infantiles que en Sudamérica abrevan en el Huawei de nuestra memoria colectiva, creada con disímiles nutrientes sonoros de la cultura celta, ibéricas, aborígenes, galas, anglosajonas y negroafricanas. Vetustos romances y cantos de coplería hispánico y portugués y la temática infantil de los pueblos galos e ingleses que se asentaron en Sudamérica para brindarnos un manojo de melodías que se arraigan en la tradición sonora y danzaria de nuestros niños. Muchos de ellos son patrimonio común, con muy pocas variantes en letra y música. Vamos a ver si es que tenemos por ahí algo de otra ronda, mi estimado Andrés. La escuchamos un fragmento. Duérmete, mi niño, que tengo que hacer. Lavaré los pañales y sentarme a coser. Duérmete, mi niño, que tengo que hacer. Lavaré los pañales y sentarme a coser. Lavar los pañales y sentarme a coser. Duérmete, mi niño, que tengo que hacer. Lavar los pañales y sentarme a coser. Escuchábamos algunos de los ejemplos que nos presenta también María Teresa Nova y Rafael Salazar. Él también hace referencia a esta canción que también ya les pusimos de fondo anteriormente, como es Arroz con Leche, Dormite mi Niño. Y ahí teníamos una canción de Mozart con letra que se le pusieron, en la que miren cómo la madre puede conversar con ese niño, con ese pequeño, guiándole para ya quizá ir formando esa razón de que hay que dormirse, hay que cumplir también él su rol para que su madre también pueda cumplir con esa actividad. Si él duerme, ella puede plancharle los pañales, puede lavarle y puede atender también a los miembros de su familia. Las canciones tienen que ver con la vida cotidiana, con esa vida que se desarrolla todos los días, en la que planificamos y le ponemos aliento, ganas y mucho deseo de ser parte de este universo. Otra de las canciones preparadas para ustedes está Debajo del Capulí. Esta canción es interpretada por Rafael Carpio Abado, me parece que es el creador de esta canción, pero bueno, aquí está Debajo del Capulí. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y regresamos nosotros para seguir compartiendo algo más de estas canciones infantiles. Y les habíamos dicho que todas estas canciones van de boca en boca, de tradición en tradición, y enriquecen la estética formativa de nuestros infantes, desde su tiempo de cuna hasta sus desafíos corporales y competitivos en los juegos que garanticen una sana madurez. Y claro, nuestros pequeños, cuando empezamos a enseñar esas canciones de cuna y a enseñarles a golpear sus manitas, pues mientras escuchan ya la canción que se les canta, pues ellos ya saben y hacen su movimiento de todo su cuerpito, inmediatamente lo identifican. La canción infantil se parece a los niños. Es franca, sencilla, sincera, pícara, retadora y lúdica cuando se trata del humor, como las temáticas del absurdo o de la exageración. Otra de las canciones que tenemos listas para compartirla con ustedes es junto a las hermanas Mendoza Sangurima. Ellas nos traen de Enrique Ibáñez Mora el pasillo Endechas. Y vamos a ir finalizando ya nosotros con este tema que les habíamos presentado en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y les decimos que María Teresa Novio y Rafael Salazar nos dicen que las canciones infantiles, en definitiva, pues mueven el alma, esa alma sonora más prístina de nuestra primera irrupción al mundo social para crear con la madurez valores simbólicos de socialización. Esperamos que ustedes sigan compartiendo con nosotros porque hay muchos temas que compartir, que conocer, y lo haremos aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerden que vamos a seguir nosotros en el programa desde el Yupaychisca Mantas del Pasacalle Cama. Habíamos quedado pendiente en resumir lo que habíamos hablado en estos diferentes talleres junto a Patricio Robalino. Lo seguiremos haciendo y les iremos contando qué temas iremos abordando paulatinamente todos los lunes. Hoy hemos hablado sobre la canción infantil y los arrullos. Será hasta una próxima oportunidad de seguirles hablando de estos temas, pero vamos a irnos con más música y nuestro siguiente invitado para hacerlo es Oscar Luis Castro. Dentro de esta colección de melodías inolvidables, hay cuántas canciones que se han hecho a Laura, ¿no? Laura o Rosales Mustios, también hay otra Laura por ahí que ahora se me escapó el autor. Pero también vamos a compartir precisamente otra canción, y para todas las Lauritas que llevan este hermoso nombre, pues para ustedes y todos los que les guste la buena música, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que ustedes disfruten, como siempre, de nuestro patrimonio. Presentó